ya no sé qué hacer. Busco algún amigo antes que empiece a anochecer. Están todos en sus casas, la calle está vacía. La tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad. A esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades. Despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Buenas tardes, 7 y 9 de este sábado, primero de octubre, ya empezamos el mes de octubre. Casi noche. ¿Qué? ¿Casi noche? Hoy dije tarde, todavía no es de noche, tardecita, esta tardecita de sábado. Buenas. ¿La tardecita no es el horario de la siesta? No, no, ya es una discusión que lleva un año esto, me parece que tiene fecha de vencimiento y es ahora. Buenas tardes, citas. Víctor, buenas tardes, citas. Dari. Bueno, bien, bien, un poquito sucio hoy, pero bien. No, como... no tuve tiempo de bañarme. La radio no sé. Acá lo que subimos somos nosotros. Claro, usted del otro lado la gente no sabe. ¿Tiene esa sensación de que el aire está enrarecido? Bueno, soy Darío. Soy yo. Claro. Bueno, pues, igual no, todavía no se siente el olor acá en el estudio. Esperemos que acabamos de entrar. Sí. Se sienten otros olores, pero no el de Darío. Estoy comprimido, mira. Sí, se apretá un poquito más los brazos ahí el cuerpo. Sí. Bien. ¿Cómo andan, compañeros? La semana pasada los abandoné. Estamos desencontrados todos. Claro. Yo creo que hace 2 semanas que no estamos los tres. Y sí, la semana pasada Víctor y yo no hemos venido. ¿Y la anterior? Estuvieron los chicos un rato, después vine yo. Claro. Cierto. Sí, bueno. Y así, la semana que viene veremos qué pasa. ¿Qué pasa? Que me encanta eso de la incertidumbre. Igual creo que estamos todos en épocas así de mudanza, ¿no? Como estamos con mucho movimiento y... Claro, aparte la primavera trae eso, ¿no? Ah. Vamos a pintar la casa y durante la semana o estudiamos o trabajamos y es complicado poder hacerlo. Entonces el sábado aprovechamos hasta este último momento. Uy, son 7:20, me voy porque me tengo que bañar, tengo que ir a la radio. Y nada, acabo de llegar, o sea, no hice ni preproducción con ustedes. Así no pasa que... nada, ya vamos a tener tiempo de ponerte al tanto. Igual, en estos días pasaron muchas cosas. Dari, ¿vos nos puedes anticipar algo de lo que nos vas a hablar más tarde? ¿Sobre qué específicamente? Su mudanza, por ejemplo. Sí, no, sí. Yo no hablaba de otro movimiento, hablaba yo. Sí, bueno, está por, bueno, el zumbido ahora el lunes se lleva a imprimir después de mucho esfuerzo, mucho trabajo humano, mucha pila puesta ahí. Y está bueno por ahí poder contar un poquito cuál fue el proceso de este periódico. Vale contarlo, vale. La parte humana de lo que es Zumbido, ¿no? Bueno, ahí ya adelantamos un poquito de lo que vamos a tener. Les recordamos que hoy se sortean las últimas entradas que nos queda para el próximo sábado, que toca la Mississippi en el Teatro Leopoldo Marechal a partir de las 9. ¿Cuántas así quedan, Vic? Que, ¿una? Una, creo. Una tenemos. Sí, ahora encanta, confirmamos. Así, esa es la bolilla que nos dan de afuera. Sí, una. Una. Sí, llevamos sorteadas listo. Tres, teníamos cuatro. Bueno, discúlpame, no sé, nunca fui buena en matemática. Pero vos veniste si teníamos todos los cuatro, sábados. Eran tres, falta una. Está. Cuatro, ¿no? Bueno, la última. Para el cumpleaños, un abaco para... Sí, por favor, siempre quise. Che, ¿cómo hago para ganarme la entrada? Tenés que mandar un mensajito al 1561-540359. Si no, nos llamás también. Sí, al 0237-466-6559. Si no, nos podés dejar tu mensajito en el Facebook, que es Aguas Fuertes. Y ahí está. ¿Hasta qué hora? 9:00 tienen tiempo. Hoy tenemos las entradas, creo que por acá nomás. Así que los oyentes que ganaron las semanas anteriores, si están y que se quieren acercar. Yo creo que no. Yo creo que estaría bueno que vengan el mismo sábado. Total, es acá el Marechal. No vamos a estar el cierto, próximo sábado. ¿No vamos a estar? No sabemos, desde el principio de septiembre que teníamos, Darío. No vamos a estar, bueno, el próximo sábado no vamos a estar, después le comentaremos por qué no vamos así a estar. Así que quedarán las entradas adentro de la radio y bueno, nadie va a poder ir a verlas. Está bien, entonces los que están por acá cerca, que vengan. Que vengan a buscarla. Que vengan y charlamos un ratito. ¿Dónde de paso. Estamos? Saavedra 81 es la dirección de la radio, acá a dos cuadritas de la estación de Moreno. Googleenlo, si no saben dónde queda la radio, googleen cuál es, en mapas, ¿sí? Se fijan, Saavedra, entre Ceballos y Piovano, ahí a la altura 81 está la radio. Yo antes que googlear pregunto al diarero, para mí es mejor eso. O en una remisera. También. También. Bueno, vamos a un poquito de música, ¿te parece? ¿Sí? Escuchá. A ver, ¿adivinás? No. Beatle, Ataque 77. Salgamos de este ruido, vayamos a ver salir el sol. Solo falta una hora, vayamos a ver salir. habitantes de Radio Insomnio en el 77 del dial. Estamos emitiendo desde Santa Fe de Bogotá, Colombia. Pasajeros de la noche, enemigos de Morfeo. Les presentamos a la agrupación argentina. Bueno, seguimos acá por la 90.1, somos Aguafuertes, seguimos con el programa, con medios cansados pero con pila, y deliberando qué vamos a hacer la semana que viene. Sí, está la idea de esto de que, bueno, la transmisión va a salir de lo que sería la Feria del Libro, acá en Moreno, y estaría bueno por ahí salir, en realidad sí. Era que varios íbamos a viajar o que teníamos cosas para hacer. Yo, bueno, creo que no voy a viajar a Santiago como tenía ganas, pero no encontré con quién viajar, así que me parece que voy a estar ese fin de semana acá. Vani va a estar, Sergio seguramente también se enganchará con nosotros. Yo quería festejar mi cumple tranquilo y terminar las cosas de la casa, pero también tengo ganas de estar. Sí, así que seguramente el sábado que viene estaremos en el aire. Bueno, y como tenemos varias cosas para el día de hoy, sí, entre muchas de esas, vamos a tener entrevistas, vamos a tener de todo, pero yo los extrañé antes de contar qué es lo que pasa. Entonces, como no la vi a Vani, no lo vi a Walter, no lo vi a Darín toda la semana, ¿cómo? No sé cómo se sigue el programa, así que díganme ustedes que estuvieron viniendo más seguido. Ah, bueno, yo el sábado pasado no estuve, pero la verdad que ante esto de extrañar, lo que hice fue comunicarme por teléfono y vía chat. Vía chat estaba Darín. Estaba presente en el programa y bueno, iba mandando alguna boludez que no me la contestaron, eso sí. Darín, contestamos cosas importantes. Es verdad. ¿Vino Julia? Porque no vino Mariano. Julia. Vino Mariano un montón solo. Que no venía. Nos mostró una foto de Julia. Sí. Es hermosa. Bueno, y vamos a recordarle, sí, lo que va a pasar el próximo sábado. ¿Te parece, Vani? ¿Querés contarlo? ¿El próximo sábado? ¿Qué va a pasar? Tenemos el recital de la Mississippi. Ah, pa, cierto. En el Teatro Leopoldo Marechal. Ya tres personas se ganaron entradas desde Aguafuertes, mandando mensajitos, otros firmando el muro del Facebook, inclusive llamando para participar del sorteo. Queda la última. Así que si tenés ganas de ir a ver a la Mississippi, mándanos un mensaje al 15-61-54-03-59. Me retaron el otro día. No, me retaron, no, me hicieron una cosa, una corrección que es importante, porque yo digo los números mal. Me dijeron, agrupalos de a dos. Porque lo cambiás, porque el número del 6, en vez de 6 decís 8, en vez de 5 decís 9. Lo digo de una manera que no es fácil de recordar. Por ejemplo, es más fácil que diga 15, 61, 54, 03, 03 59, que pues yo los divido. ¿Y cómo lo haces vos? 03, 59. Está bien. Es igual que antes. Sí, es no, casi, 0359. Casi lo mismo. Si no nos pueden llamar, ¿a dónde? Bueno, ya lo dijimos, al 0237-466-6559. Y tienen tiempo hasta las 10 menos cuarto para mandar su mensajito o llamarnos por teléfono para la entrada de la Mississippi. ¿Sí? Y básicamente, ¿hoy qué vamos a tener? Tenemos Escuchá. Hay un Escuchá, sí, una escritora de morenense. Ajá. Local, sí, ya, bueno. Bueno, después hablaremos de ella. Vamos a tener también Micro Jazz. Ajá. Ahí una, no sé cuál es el número de Micro Jazz, pero ya está ahí puesto en los controles para que salga nomás. Sí, a las 20 horas aproximadamente van a llegar los chicos de Paso a Paso. Esta así gente es. De... Satélite, Barrio Satélite. Del Barrio Satélite, que me enteré que han abierto la radio en Satélite también, en la escuela número 7, creo que ya está la radio funcionando. Así que le vamos a preguntar a los chicos a ver que si ya están trabajando ahí también. Bien. También vamos a tener radioteatro. Vamos a ver si rescatamos algún radioteatro. Sí, sí, vamos. Lo que pasa es que durante la semana mucha gente en el muro del Facebook nos está diciendo, che, ¿qué pasa con los radioteatros? A mí me gustó tal, recomiendan alguno. Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si esta noche complacemos a alguno de esos oyentes. Muy bien. Tenemos la sección musical. Ajá. Una banda... ¿Qué región? Tirame. Es acá, Argentina, nacional. Comenzaron en Córdoba, son cordobeses, y ahora están tocando por acá. No sé si lo vas a sacar. Banda 21. ¿Querés que te dé una pista? La Mona Jiménez. No. Son dos mujeres y un varón. ¿El otro yo? No. Bueno. Bueno, después también vamos a tener a Noti Informa. No sé si ya llegó Gustavo Lazo y Carmen Tirosa. No, todavía que no han llegado. La peregrinación, están atrasados por eso. Ah, ¿qué? También peregrinación. Yo quise venir como siempre y me recompliqué. Por eso llegué justo. Si no, llegaba a 6:30. Muy complicado. Los caminos de Dios son así. Bueno, vamos a continuar con un poquito de música, música local, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué? Latinoamericana. Ah, está bien. Nos cambian así de planes, música latinoamericana ahora. A ver, ¿qué tenemos en música latinoamericana? Escuchemos. Sí, no sé. A ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué tenés, Walter? Bueno. Bueno, es música latinoamericana, es verdad. Es música latinoamericana, nacida en Moreno, más precisamente en La Quebrada. Ellos son El Rastrillo, que por ahí vimos en el Facebook que se están juntando a zapar un rato los chicos. Así que por ahí nos dan una alegría y los tenemos de vuelta en los escenarios de Moreno y sí, Latinoamérica. Y con Zumbido tiene una invitación próxima a hacerse. Mirá. A ver qué onda. Bueno, música. Vamos entonces a escuchar, Murguita, El Rastrillo, Hay Que Ver.

Sí, la lástima de la fecha acá en Aedo es que justo es el mismo día que toca el Indio. Ah. En Tandil. Y lamentablemente muchos vamos a estar en otros lugares. En Tandil, específicamente. Yo por ahí lamento que no toquen en Moreno. Digo, porque básicamente es una banda de este lado del oeste. Y me hubiese gustado verlos acá en Moreno, cerquita. Sí, habría que ver. Yo creo que hubo una tratativa de tocar acá en Moreno, pero lo que se pedía, el dinero que pedía el lugar era como excesivo, a una entrada excesiva. Y entonces los muchachos dijeron que no. Claro. La verdad que el auditorio este es un lugar que es espectacular. Está bueno. Sí, está bueno. Está muy bueno. Como así también va a estar bueno la próxima semana, sábado 8 de octubre a las 21 horas, La Mississippi, que va a estar tocando en el Teatro Leopoldo Marechal y que van a estar presentando disco, que ya están haciendo la gira presentando su nuevo disco. ¿Pero por qué está bueno? Porque estamos regalando entradas, en realidad entrada, porque ya regalamos 3 entradas. Se acaban de venir a buscar una, Sebastián, que ganó la semana pasada, vino a retirar su entrada. Y queda solamente una, así que si estás en tu casa, manda un mensajito, firmanos el Facebook, llamanos si querés la entrada para la Mississippi. Y recordamos que toda la gente que estuvo mandando mensajes, llamando y firmando el muro de las Facebook las semanas anteriores, están participando en este último sorteo, más los que se sumen. Claro, vamos a incluir a todos aquellos que estuvieron participando, incluimos para que también tengan sus chances, porque está bueno que quieran participar y bueno, vamos a sumarlo. Aclaramos igual que son los que participaron y no ganaron. Claro, no es claro. Que vuelven a participar los que ganaron ya. No vale mandar seudónimos, así no, que... Porque no después vale. Vemos las caras nosotros, ¿eh? Les recordamos, sí, la Mississippi, 8 de octubre, 21 horas, Teatro Leopoldo Marechal, Asconapé, 83 a una cuadra de la estación. Se venden entradas anticipadas, $80. Y acá la estamos regalando. Mirá, así que aprovechen, manden mensajitos que vamos a estar regalando, ¿sí? Les recuerdo las vías de comunicación, ¿les parece? Dale. 466-6559, ¿sí? Con el prefijo 0237, si nos estás escuchando desde afuera de Moreno y nos querés llamar. Si no, lo podés hacer por mensaje al 1561-540359. Mándalo nomás. Hace muchos años, en un oscuro laboratorio químico, un extraño baterista busca la fórmula secreta para reproducir la magia del jazz. 5 mililitros de swim, a ver, 2 gotitas de scat, y un poco de improvisación y... Tras un error en sus cálculos matemáticos... Al desaparecer la bruma, descubre con asombro a una pequeñísima niña. ¿Quién soy? No lo sé. Por el momento, te llamaré Microjazz. Sí, eso es. Te llamaré Microjazz. Gracias, qué bonito nombre. Juntos atraviesan la maravillosa historia del jazz y traen para compartir con nosotros divertidas aventuras y grandes recuerdos de los mejores músicos del género. Pequeña Microjazz, ¿dónde estás, pequeña? Aquí, doctor, apúrese, ya comienza el nuevo capítulo. Esto es... Microjazz y Doctor Thomas. ¿Por qué lloras? Es que no me sale. Lo intento y es en vano. ¿De qué estás hablando? Quiero tocar el saxofón como Charlie Parker. Pero no tienes que llorar. Te contaré algo. Muchos son los que han intentado tocar como Charlie Parker sin poder lograrlo, aún siendo excelentes saxofonistas.

Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado, globalizado. Sí, estamos nuevamente acá por la 90.1 y vamos a repasar un poco de lo que va a haber el fin de semana. No sé si les parece, muchachos. Sí, me parece. Yo soy muchacha. Bueno, no. Entrale nomás. Sí, aunque a veces no se nota, yo soy muchacha. Tenemos fecha para esta noche que está bastante linda. País Aborigen y Del Goyete van a estar tocando en Chill Out. Esto es Colectora, Acceso Este 7565 y Ituzaingó. Van a estar presentando, País Aborigen sigue presentando su disco Donde Quiera Que Vayas, junto a Del Goyete. A partir de las 9 y media, la entrada anticipada, que bueno, ya fue, era de 15, la puerta hasta 25. La otra vez escuché a País Aborigen en una radio no muy amiga nuestra, pero bueno, sonaba en una radio conocida, una radio conocida. Bueno, bien sí. Por ellos, ¿no? Bien. Y seguramente después, tipo 8:30, o pasada las 8:30, vamos a estar hablando con algún integrante del Goyete, porque tenemos ya una nota pactada para charlar un poco de esta fecha en conjunto que están realizando los muchachos. ¿Qué más? No leo desde acá, así que... Bueno, yo lo leo, querido, no te das problema. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, en la plaza del barrio Las Catonas, va a estar tocando No Te Caigas para todos. Los bondis que te dejan, 203, todos los que van por Ruta 23, te espera mañana a la tarde, domingo a la tarde, lindos planes, ¿no? Para ver una banda. No Te Caigas tocando en Las Catonas, entonces. Lindo lugar, además, para verla, No Te Caigas. Gente ahí de la zona. Sí, yo... ¿Qué me pasó acá? Se me fue todo. Burlingame, ¿por qué? Si estaba Moreno. ¿Estás jugando con el estás Google en Moreno, Maps? Estás en Moreno, en serio. Sí, no, lo que pasa es que justamente este... esto se me complica porque no tiene el mouse común, no. Tiene el mouse táctil. Hasta que te bueno, está bien, entonces sigo yo. Sí, dale. ¿Sí? Ahora te acercaste. Está el segundo Festival de Cultura Viva y en Movimiento. Uh-huh. Sí, es a partir de las 14 horas en la Plaza de las Catonas. Parece. Mira vos. Están recorriendo los barrios los muchachos abatelistas. Ah, claro, es Bebe Richie, está ahí, claro. Ahí va. Sí, después aclaramos, sí. Pasale la fecha nomás. Las bandas que tocan además de No Te Caigas. ¿Qué es? El Pronóstico, Brillante, De los Giles de Goma. Uh-huh. Ajá. Piru Jiménez, el Piru Jiménez era el cantante de Tía Puerca, para quien no, por ahí no lo relaciona. Bueno, el Piru Jiménez, que está bueno. Brene, Alejandro Jansenbach. Baja Presión, No Te Caigas, John Rambo y la Ricarda del Rock, Abre y más. Y cierra. Abre y cierra, sí. Radio Abierta con Valentín Solís, Leo de Corso, Rubén Gatero. Mirá, Rubén Gatero, qué bueno. Y más. Va a haber talleres de plástica, taller literario, yoga. Súmate con tu mate. Invita Los Morenos en el nuevo encuentro, que es, bueno, justamente Bebe Rich Intendente. Y bueno, eso, todo eso. Sí, no estamos haciendo propaganda política, sino que vale la aclaración, ¿no? Que esto tiene seguramente una intencionalidad por parte de esa gente. Y bueno, son espectáculos artísticos que tenemos que difundir. Bueno, que está bueno difundir, pero siempre aclaramos, ¿no? Tratamos de aclarar cada vez que la oportunidad se presenta. Es una agrupación política la que organiza. Después queda a criterio de cada uno si tiene muchas ganas de ir para allá. Tengo una fecha acá. Sí. Sí, esta noche a partir de las 21 horas se va a estar presentando León Yalón, que es esta banda de Ituzaingó que hacen reggae, y está a mí, la verdad, que cuando lo fui a ver al Gorky me re gustó. Va a tocar junto a Pinitos en el Club Plan B. Esto es en General Rodríguez, es Leroy y Balvin, ahí muy cerquita, me parece, de autopista. Así que se pueden ir acercando si quieren ver un poco de reggae. Sí, más bien escuchar, ¿no? Sí, para ir a escuchar. También bueno, se puede ver reggae. Sí, ¿por qué no? Te colgás unas rastas y lo ves. Sí. Vamos con un poquito de música.

de mentir. Tengo, no tengo, pero nunca te mentí. La feria surge en el año 2006, un poco como una propuesta que tenían un par de editoriales independientes de organizar una contraferia del libro. Fue tan exitosa esa experiencia que se decidió crear una feria que no estuviera en contra de algo, sino que tuviera su propia entidad. Uno ya eligió esto como una forma de vida, ¿viste? Y realmente cuando va a ocurrir una fría, hay mucha gente laburando y haciendo cosas. Es como realmente un gran motor para la producción artística y eso nos enorgullece muchísimo. La literatura, con todas sus letras, está en Aguafuertes. A todos, acá estamos todos los chicos de la radio Paso a Paso. Pueden presentarse. Hola, mi nombre es Matías Sánchez. Buenas noches a todos. Espero que este programa les guste y no me ocupo de mucho lugar porque hay más chicos. Así que, chicos, preséntense, por favor. Mi nombre es Fernanda Rodríguez. ¿Y vos? Yo soy Kevin. Hola, yo soy Nahuel y hoy traemos una noticia bastante conmovedora y esperemos que les guste a nuestros queridos oyentes. Bueno, vamos a pasar las vías de comunicación. Nuestro Facebook es Paso a Paso la Realidad, nuestro Twitter es @ Paso a Paso y nuestros celulares 15 30 90 23 39. Lo repito, 15 30 90 23 39. Y el de la radio es 0237-4666-559. Lo repito, 0237-4666-559. Bueno, Mati. Bueno, lo que le traemos hoy, esta noche, ¿no? Que está tan linda. Lo que había dicho acá mi compañero Nahuel, conmovedor. Más bien, un tema que está en todos los barrios, ¿no? O sea, recorre todos los barrios, es un problema que es de la comunidad entera y lo que habíamos traído era un audio, ¿no? Sí, vamos a hablar del comedor que... De los comedores, sí. Que acá, algunos hicimos unos audios y nada. ¿Qué decís, Fernanda? Nada, ¿qué decís? Bueno, vamos a pasar los audios, por favor, operador. Soy Nahuel, estamos acá en Pontevedra, barrio La Cambacita. Estamos en un comedor, vamos a entrevistar a uno de los representantes del comedor. ¿Usted cómo se llama? Valenzuela José. Me gustaría saber por qué empezó el comedor. Bueno, porque un día llegamos a este lugar y encontramos la gran necesidad de que había chicos que estaban desnutridos, que estaban mal atendidos, les faltaban plato de comida, les faltaba mucha atención. Y bueno, comenzamos con esto a través de la institución de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios. Comenzamos con este trabajo en este lugar. Teníamos los días sábados con las maestras, un grupo de jóvenes que están trabajando con ellos y le enseña talleres, manualidades, diferentes trabajitos para sacar a los chicos de la droga, de la calle, sacarlo, porque esa es nuestra intención, nuestro deseo de poder brindarle a los chicos lo que verdaderamente se merecen, como dice la palabra de Dios. El sábado tenemos un promedio de 120, 150 chicos que vienen a aprender manualidades. Aparte, le hacemos una merienda reforzada No tenemos un sustento de la parte del gobierno. Todo lo que estamos haciendo lo hacemos por intermedio de la institución de la iglesia. Y las cooperaciones que hacen los hermanos, amigos, ayuda de cuantos chicos jóvenes. Que bueno, yo mi intención, mi deseo es que algunos jóvenes que estén escuchando este programa puedan interesarse, que en este barrio verdaderamente hay una gran necesidad. Bueno, acá Nahuel, que hizo el audio, nos va a comentar esto. Sí, está muy bueno esto, lo que hacen, porque en realidad hay mucha gente que hace comedores así sin ayuda o... Sin ayuda del gobierno, ¿no? Del gobierno, sí, y está más con los... O sea, un vecino le avisa al otro y el otro al otro y ya se van ayudando, porque en este también, como decía el entrevistado, decía que bueno, no recibía ayuda del gobierno y... Bueno, Mati, ¿y vos qué opinas de esto? La verdad me parece buenísimo, ¿no? Pero uno, si se pone a pensar, los comedores son, como diría, innecesarios. O sea, no innecesarios, sino que tendrían que, en vez de estar dando subsidios a los comedores, más bien tendrían que estar sacando salidas laborales, ¿no? Para que esos chicos que van, en vez de tener que ir a comer a una casa de un extraño, deberían tener comidas para ellos mismos, en sus propias casas. Y bueno, pero ¿quién no fue a un comedor cuando éramos chicos? Yo fui cuando era chica a un comedor. Yo me acuerdo que andábamos paseando con los platitos por ahí. Obvio. Ahora chicos que no van al comedor por vergüenza. Antes nosotros no nos sentíamos vergüenza, pero ahora, por ejemplo, los colegios, antes daban zapatilla. Uy, qué lindo, me van a dar una zapatilla. Ahora los chicos que ni la usan. Le dan la zapatilla y que no van al colegio porque tienen la zapatilla del colegio, no van ahí. Y bueno, ahora más que nada el tema de los comedores ya están en las tarjetas, se le dan no, las no, tarjetas. No, encima es re cualquiera porque, mirá, dicen que a partir de los 12 o no, de los 14, 15 ya los chicos ya no son admitidos en los comedores. Ah, sí, en algunos. En la mayoría, sí, porque la mayoría, según no. Eso es como una ley que le ponen. Che, ¿y vos, Fer, que no opinas nada? ¿Nunca fuiste a un comedor? Dale, por lo sí, menos contate algo. ¿Qué comiste? Bueno, guisos. No, sí, está bueno porque en este comedor dan merienda reforzada, creo que se hacen dos veces y los encima comedores. Está organizado por, viste lo que escuchaste, es una escuelita también, sí, por gente, escuelita. O sea, religiosa. Estudio bíblico se hace. Hicimos otro audio también a otra persona que se llamaba Erika, sí, que vamos a escucharlo al audio. Por favor, operador, ¿lo puede pasar? Y bueno, ahora sí, nos podés repetir eso de los comedores. ¿Qué es lo que pensás, más o menos? Que los comedores ya no tendrían que existir. Es comer en la casa con toda la familia. Por eso tienen la tarjeta de 120. Sí. Acá, o sea, antes funcionaba un comedor también. Sí, funcionaba un comedor. Pasa que después... cada chico fue creciendo, fue a los 16 años, ya no le correspondía comer en el comedor, ya no quería por vergüenza. Es un tema complicado, digamos, en los comedores. Es más complicado, aparte a veces te bajan un suministro de poner el fideo y la carne, la verdura, sí. Si no la bajan, sí. No llega. Es re complicado. No llega, igual que la copa de leche, vos decís que tenés una copa de leche, no hay leche. Porque no hay suministro de leche. Entonces que tenés que dar mate cocido con pan. Tuvo fuerza de pulmón en cada comedor. Sí. En cada institución. En todos lados. Sí, ya como dicen, no hay tantos comedores y eso. No. No hay comedores. Casi ya no existe lo que es comedores. Se va todo a nivel nación, a nivel ministerio. Se pide ayuda acá, se pide ayuda allá. Ahora es... tratar de hacer un cambio, Moreno. Sí. Ya se terminó el movimiento de Andrés, bueno, tratar de conseguir otro movimiento, a ver que venga, quien asuma a la intendencia, que ponerse a sentarse y a luchar por la necesidad de cada barrio, sea el político que sea, sea el bando que sea. Y sí, como dicen, más por los chicos. Más por los chicos, hay que pensar por los chicos, no hay que pensar para quién tiramos y para quién no tiramos. Y sí. ¿Tu nombre? Erika Fleita. Ajá. Bueno, muchas gracias por eso, por las palabras. No está bueno eso, porque lo que se está aclarando es justo que... Bueno, claramente era algo de lo que estábamos hablando nosotros, sí, ¿no? De lo que hacían, tratábamos de hacer resaltar, ¿no? Y yo me equivoqué, dije 13, 14, dije eran a partir de 16 años. Y no, encima, pero a esa edad justo ya están sintiendo vergüenza. Sí, pero viste que lo que decía que le daban fideo, polenta, lo que sea así, pero no le daban la carne, sí. No le daban las verduras, o sea, ¿cómo que van a comer un arroz seco? O sea, no es nutritivo. Claro, no es alimentación eso. Seco, dijo Mati. Un arroz seco. Seco, ¿viste? Pero bueno, sí, es así. Por favor. Es así. No, y encima, ¿viste cómo habla la señora? Claramente no era un comedor en funcionamiento, ¿no? Sí. Claramente lo dice, que fue un comedor. Pero igual, ¿viste? La chica sabe y seguramente eso pasa en muchos comedores. Sí. Por sí, eso, sí. ¿Viste que ahora en vez de dar, ¿cómo es que dan? Todo eso, polenta, arroz, en vez de dar eso, mercadería, dan un subsidio de plata directamente. Sí, la tarjeta. Para que vos las repartas como quieras. Antes eran 80 pesos, ¿no? Ahora son 120 poniendo eso, ¿o no? Yo no estaba enterada de eso, Deja hasta bueno, acá aprendes. Lo vamos a invitar al 8 de octubre en la Plaza 56, en Barrio Satélite, que va a ser el aniversario de Miguel da Silva. Bueno, nada, los invitamos. Va a haber radio abierta. Bandas de cumbia. Va a haber teatro, un video sobre la vida de Miguel. La murga. Claro, va a estar la murga. Va a estar muy bueno, así que los invitamos. La van a pasar lindo todo el día. Va a haber para comer, o sea, buffet, vamos a vender comida. Y va a haber colectivos que los acerquen también. Ah, sí, estaban diciendo que el colectivo del 2 está pasando por ahí, ¿no? ¡No! ¿El 12? ¿Sí? El número 2 está pasando por ahí. Ah, ¿sí? ¡Nada que ver! ¡No! Sí, el 5 y el 15. ¡El 5 y el 15! No, pero justamente está pasando el 2. Ah, bueno, che, yo no estaba enterada. Eso lo sabía solo él, ¿viste? No, claro, recién nos enteramos. Bien, bueno, gracias por avisar. Vamos a pasar las vías telefónicas de vuelta. El celular es 15 30 90 23 39. Y el teléfono es 02 37 466 6559. Y bueno, el Twitter es @ Radio Paso a Paso y el Facebook Radio Paso a Paso La Realidad. ¿Por qué Facebook? No, Facebook. Parece que... Facebook. Parece que... Kevin, ¿algo para decir? Sí, porque estás muy callado. Claro, sí. No hay que quedarse callado acá. Y bueno, es como tu amiga, Fernanda. Claro, también. Fernanda tampoco dice nada. Estaba Fernanda. Perdón. Bueno, y Fer va a leer un... Teníamos una pensado poesía. Que lea una poesía, así por lo menos dice algo. Ajá. Porque si no se queda callada todo el tiempo. Ahí vamos, sí. Déjenla. Tu madre llorando, te abrazó, y Dios en ese momento no existió. Se llevó al cielo a un ángel, Miguel Ramón Ángel da Silva. Y bueno, y ese es como un poema así para mandarlos al 8, ¿no? Claro. Octubre, así vamos, de nuevo, lleno. Los invitamos el 8 de octubre. Nosotros, no nos vamos a sentir tan solo. Si no, vamos a estar solos ahí haciendo la radio abierta, escuchándolo entre nosotros. Ahí. Va a estar buenísimo. Imagina nosotros todos, lo único ahí, nadie que llega esperando. Dale, bánquenos. Empieza a las 11 de la mañana y termina alrededor de las 6 de la tarde. Qué genio que somos, mirá lo que estamos haciendo. Va a estar re bueno encima, la verdad. No, sí, va a haber diversiones para los chicos, banda de cumbia, está la murga. Y bueno, y algunos que tengan alguna música o algo para presentar ahí, están invitados. Claro, si quieren ir a charlar, pueden ir. Va a haber radio abierta. Si son de alguna organización y quieren hablar. Quieren hablar de lo que están haciendo, claro, de los proyectos. Ahí nosotros le podemos hacer una entrevista ahí, medio, claro, ¿cómo que se dice así? Improvisada. Sí. Pero o hacerla poder salir, a que vean la gente que ustedes están haciendo algo. Claro. Nosotros. Y también, qué sé yo, los pueden ayudar a que toda la gente también los escuche lo que están haciendo, ¿no? Sí, uh-huh. Eso sería muy importante, como hacemos nosotros, que salimos y no, nos involucramos con otras organizaciones para poder informar de lo que hacemos, de lo que hablamos y el grupo unido que somos, la verdad. Porque me encanta cómo en realidad, de este grupo. Hay jóvenes todavía buenos. Muy, sí. Y también también en la radio Paso a Paso los invitamos a los chicos que por ahí no tienen un lugar a donde ir a hablar sus problemas y qué sé yo, se encuentran en la droga o a veces problemas familiares que uno no puede estar, o sea, no puede contarlo, porque nosotros teníamos un amigo, Gustavo, en el Rincón de Miguel, que por no decirnos lo que sentía, por no desahogarse, se terminó quitando la vida, ¿no? Ah, y sí, bueno, sí. Y bueno, y también era nosotros los invitamos a esos jóvenes a que vayan a expresarse si quieren. Desahogar. Nosotros los vamos a escuchar, lo vamos a entender y tratar de buscar una ayuda. Por ahí estos chicos no pueden recurrir sus problemas a sus padres. Por ahí, por ejemplo, un embarazo adolescente, mami, estoy embarazada, boom, recién, no. Nosotros estamos para eso están los jóvenes, todo eso. Nosotros, o sea, estamos amigos, capacitados y encima para estamos eso. Capacitados. ¿Qué se siente estar capacitada? Nada, no, yo sí, siento una emoción. Una alegría enorme. Claro. Yo soy nuevo en la radio y a pesar de que yo tenía muchos problemas, por ahí estoy en mi casa y me voy y me desahogo con los amigos de la radio. Sí, claro, porque bueno, y nada, los invitamos a esos chicos a que tengan un lugar donde apoyarse, o sea, nosotros sabremos aconsejarlos y bueno, y si podríamos también ayudarlos, si está a nuestro alcance, lo vamos a hacer, sí, quédense tranquilos. Y bueno, nada, nos vamos despidiendo. Bueno, dale. Argentino dice sí, sí, nomás. Sí, sí. Dice, acá no tenemos hace a como, argentino basta, ya que está. Nos está filmando de detrás de cámaras. Detrás de cámara, bueno. Bueno, chao a todos. Chao. Buenas noches. Gracias por compartir nuestra noticia con los oyentes. Vayan bueno, el 8 de octubre. 8 de octubre. 8 de octubre. 11 de la mañana. Ayer a la tarde, su padre lo abandonó, también su madre. Mirada recia de rencor, su hogar es la calle. Descalzos están sus pies sobre la calle. Yeah. espacio cedido por el Comité de Guerra del Imperio Norteamericano. Mirlo García, intendente. Sí, estamos al aire y estamos escuchando Culture Club. Dale, sí. Culture Club. Me encanta este tema, me encanta de chiquita, porque Bob George, así todo pintado. Vas a acordar a mí, una vez mi pura amiga, que igual, subí. Plante un pino en la Argentina. Vivero Los Pinos le ofrece una amplia variedad en pinos. Pino se planta, pino se compra en Vivero Los Pinos. ¿Tiene problemas familiares? ¿Su pareja lo engaña? ¿Sus hijos no lo escuchan? Pare de sufrir. Deje que Jesús y su luz entren en su vida. Jesús y su luz, abogados, divorcios, sucesiones, exorcismos, casos de corrupción. Según la bobadización, los productos otorgan grandes beneficios. El suburbio idético brinda libertad. Un banco ofrece confianza. El jabón para la ropa regala tiempo libre. La cerveza seduce mujeres. Aguas fuertes. Hay cosas que no se consiguen en el supermercado. Quiero ir a ver a la Mississippi, ¿cómo hago? Mira, si querés ir a ver a la Mississippi, acá te regalamos una entrada y participás del sorteo a través de mandando un mensajito de texto al 15-61-54-0359 o llamándonos al 466-6559 o nos firmás en el muro como hizo... ¿Quién hizo? Beto Da. Beto Da. Firmó en el muro y dice, ya me gané algo. Beto, está, a las... impaciente, Beto. Sí, 9:45 hacemos el sorteo. Así de fácil es. Así de fácil. Qué buenísimo. Y han llegado un par de mensajes, Vani, ¿no? Llegaron un par de mensajes. Uno dice, hola chicos, ¿cómo están? Quiero entradas para la Mississippi y firma Romina. Bueno, Romina, estás participando. Romina. Un beso grande, quédate ahí del otro lado. Y otro mensaje dice, muy bueno el programa, les quiero pedir un tema de Spinetta. Un abrazo, Juan. Bueno, Juan, vamos a ver si conseguimos algo de Spinetta para más adelante en el programa. Y estás participando también. Junto con la otra gente que participó durante las semanas anteriores y no ganó. ¿Hasta cuándo tengo tiempo de mandar mensajes? 10:40 aproximadamente. Llega otro mensajito que dice, felicitaciones, a paso, hacen un trabajo interesante. Saludo, Julia. Bueno, la sumamos. La sumamos a Julia también para el sorteo de la entrada de la Mississippi. Y acá dice otro mensajito más, pero después lo vamos a leer porque no llegó en estos momentos. Y si Julia no quiere ir justamente a ver a la Mississippi, porque por ahí tiene otras cosas para hacer... La regala. O nos elige a uno de nosotros ahora, para que vayamos nosotros. Ahora que se viene el Día de la Madre. Bueno, vamos a la tanda, ¿sí? Y enseguida volvemos. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas. Por tu estación de música. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.

Así fue que para el 2001 se habían multiplicado sus consumidores. No solo se concurría a sus recitales de literatura para saborear su producción de vino, sino que se la visitaban en la semana para comprar el producto. Luego, pasado un tiempo de reconocido, ya las colas de compradores eran cada vez más grandes. Se dice que hasta recibió compradores de madrugada en su casa. Se estaba tornando adictivo para muchos, cuenta un vecino de la zona. Es así que Giuseppa escribe una noche de venta furtiva. Me saquean a mis hijos por ser bellos, ricos, rosados, tintos. Se los llevan de mí para poseerlos como si fueran prostitutas de la noche, como si fueran sangre de Dios hecho vidrio, como si nada. La madrugada se tiñe, como mis manos que no paran de encorchar sueños. Fue tal el reconocimiento alcohólico que para el año 2002 las denuncias de los vecinos iban a aumento. A Giuseppa se la vincula erróneamente al tráfico de drogas. Por ser tan sospechosas sus ventas nocturnas, escribe entonces. Yo no sé de ustedes, pero de mí sé mucho, de mis hijos todo, los he creado. No me vinculen con otras sustancias, me duele. Ofende a mis uvas, las maldicen. Esta noche los encontraré, los seduciré con el mejor de mis vinos y les contaré mi vida, que ya no es mía. Giuseppe Pipà muere tras entrar en un coma alcohólico profundo la noche del 1 de octubre del 2002, y con ella mueren los sueños de la literatura de Baco y el secreto de sus vinos. Dicen que el Dios se metió en su cuerpo para llevársela con él a la eterna libertina. Ya sé, el infierno sería peor. Aguas Fuertes. Hemos llamado a la muestra Ocupar las Pantallas. La idea es poder realizar nuestros materiales y tener un lugar donde poder exhibirlos. Y es complicado porque se necesita todo un circuito donde el documental esté inserto de la mano de un productor o un distribuidor. Y al ser nosotros realizadores independientes, producciones independientes, es mucho más difícil. El cine alternativo está en Aguas Fuertes. Mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es un flash informativo de... ¡Notinforma! Asamblea Anual del FMI. Al término de la misma en Washington, Amado Boudou criticó que se siga hablando de ajustes y que se haga hincapié solo en el sector financiero. El ministro de Economía dijo, hay falta creatividad, audacia y capacidad para interpretar los problemas. Además agregó, la misma audacia que tengo yo para inmolarme de la manera más cara dura tocando la guitarra. Elecciones 2011. El candidato del Frente para la Victoria, Carlos Soria, obtuvo el 51,4% de los votos y se impuso por más de 17 puntos al radical K, César Barbieto. Algarabía entre los mapuches neuquinos, quienes en un comunicado con señales de humo ratificaron su inmenso compromiso con los golpes en el rostro y los desalojos de su tierra. Esteban Echeverría. Una explosión ocasionó varios destrozos, una mujer murió, 8 heridos, se fantaseó con meteoritos, pero todo indica que se trató de un horno a garrafa. Peritos descartan que el causal de la explosión sea una garrafa social, ya que la misma no tiene contenido. Estamos tras la hipótesis de una flatulencia nunca vista, dijeron. Palestina. Mahmoud Abbas reclama el reconocimiento de un Estado palestino. El pedido recibió el apoyo de la República Argentina. Israel se niega a la mediación de la ONU. Israel estaría dispuesto a reconocer a Palestina como Estado siempre y cuando se vayan a vivir a otro lado. Su primer ministro anunció la cesión de tierras para el Estado palestino dentro del perímetro del cementerio de la Municipalidad de Jerusalén. Esto fue un flash informativo de... ¡Notinforma! Sueños que se van, miedo que aparezcan en la oscuridad. Ojo con el ojo que pueda hacer mal. Todo lo que mira ya no ríe más. Vomitando flores sobre tu piel. Vomitando flores sobre tu piel. Pasas por las manos siempre que ves. Vomitando flores sobre tu piel. Ojos traicioneros saben engañar. Cuando ven la sombra piensan que es verdad. Regando por libre no saben mirar. Ojo con el ojo te puede matar. Paren. Esta es la parte de levanten las manos todos. Todos, es una gran marea y dice. Dedos que engañan, cuchillas que nunca descansan, pupilas que sueñan, descansan. viven del sol que no ve. ¡Arriba! Vomitando flores sobre tu piel, vomitando flores sobre tu piel. Por favor, hermano, siempre te ves vomitando flores sobre tu piel. Dedos que engañan, cuchillas que nunca descansan, pupilas que sueñan descansas, viven del sol que no ve. Bueno, esta es la parte, como te va a hacer con turismo, todos para abajo, agáchense, sin vergüenza, vamos, todos para abajo, todos. Todos. ¡Quilombo, che! ¡Están listos! Pará, están resacados, no están. Agáchense, aguanten un rato. ¡Están listos! ¡Quilombo! ¡Un, dos, tres! ¡Vomitando! Morir joven es una injusticia, boludo. Cuando me muera, ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, boludo. No es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No es nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de fuerte, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Como dice nuestro amigo Carlitos González, es rock and roll, solamente rock and roll, hay que ponerle esfuerzo. Un filósofo de la moral rockera. Claro. Y que el otro día lo encontramos en el Churqui agradablemente y estuvimos charlando un ratito con él porque se estuvieron presentando junto con el resto de la banda. Con el bizcocho. Por supuesto. Sí. No es 27 puñaladas, sino con el bizcocho. Y estuvimos charlando un ratito con Carlitos González, la verdad un buen rato agradable volver a charlar, que hacía bastante que no hablábamos. Y este pedacito, este fragmento de Separador, me acuerdo que fue un día que salimos, un viernes que salimos del programa y nos fuimos a Morena y lo encontramos. Uh-huh. Andaba con su hijo ahí y bueno, estuvimos charlando un ratito con él, así que muy lindo. Pero bueno, vamos a continuar, son las 8:53 de la noche. Vamos a repasar un poco de agenda, ¿sí? Métete ahí, Vani, por favor, y buscame los eventos. Esta noche, a partir de las 21 dice, ¿no? Pero en realidad va a empezar más tarde, va a estar tocando La Máquina en vivo. Uh-huh. Esto va a ser ahí en lo que es el... ¿Hospital Viejo? El Hospital Viejo, claro. El Moreno Nuevo Antiguo, ajá, creo que se llama... donde se encuentra un barcito que hacen generalmente eventos. Esto es, ¿sí?, salsa, La Máquina es... Salsa, es salsa potente. Impresionante, ¿eh? Yo los vi en por Ramos un día que fui, la verdad que es imperdible. Sí, yo tuve la oportunidad de estar en el verano ahí, creo que estaba Claudia también ese día. Haciendo trenes seguro, Claudia. Haciendo trencitos, sí. Y no, la verdad un espectáculo. Así que les recordamos a partir de las 21 horas... Es el horario de convocatoria, va a estar en Loreta Bar, esto es Nemencio Álvarez 751, ahí donde es el viejo hospital de Moreno. Y es entrada libre y gratuita, ¿sí? Porque es ahí en el patio nomás. Bien, está linda la noche para estar afuera. Sí, está muy linda. Para salir, digo, si no tenés la posibilidad de ir a ver a País Aborigen junto a los chicos de ¿cómo es que se llaman? Del Goyete. Tenés la posibilidad de ir a ver eso. Si no, tenés en Morón. Hay un Alta Fiesta 3, ¿sí? Esto es un evento que se está realizando porque las chicas que están tratando de ir al Encuentro Nacional de Mujeres están, bueno, organizando este evento para juntar algún dinero para poder costear, ¿no?, los pasajes de tantas chicas que están viajando hacia Bariloche. Bariloche este año. Bariloche. Lindo lugar. Nos ha llegado un mensaje, pero tenemos primero una comunicación telefónica. Sí, vamos a hablar con Cristian, él es integrante del Goyete, que como decíamos hace un ratito, se van a estar presentando junto a País Aborigen. Así que le damos la bienvenida, las buenas noches a Cristian. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan todos ahí? Muy bien acá, con calorcito adentro del estudio, ¿viste? Empezó el veranito, la primavera trae calor. Debe ser un poquito más, ¿no?, de calor que sí, que lo 2 grados afuera. Más. Claro. Igual, ya que está, te invitamos un sábado que se vengan con la banda y lo comprueban. Dale, igual, vos sabés que no hay problema. Cuando quieran, ponemos fecha y estamos ahí. Buenísimo. Bueno, Cristian, contanos un poquito de la fecha de esta noche. Así hacemos la propaganda, ¿no? Bueno, Chill Out y Tusaingó, 22 horas, vamos a estar tocando con los chicos de País Aborigen. Estamos acá armando un poco lo que es el sonido, están probando los chicos sus instrumentos, así que más o menos calculo que a las 22 horas y moneditas ya estaremos arrancamos nosotros, y bueno, seguido de nosotros los chicos de País Aborigen. Bien. Che, bueno, y contanos un poco cómo anda la banda. Están tocando mucho, digo, ahora se nos presenta esta fecha, sí, pero queremos saber un poco de la banda, cómo se encuentra. Y no, o sea, con la llegada de Javier Espinazola, la verdad que muy contentos. O sea, desde que estamos con Javi es como que logramos cerrar algunos puntos que faltaban con respecto a lo musical. Y nada, tocando, ensayando a full. Tocamos la última fecha que tuvimos fue el 9 de septiembre, que fue al límite de lo que era ex Arlequín. Claro. Una fecha que, bueno, tuvimos con los chicos de Essential y estuvo a pleno, estuvo muy buena, mucha gente, buen sonido de parte de la mano de Agustín Morbelli, así que la pasamos muy bien. Y bueno, ahora ansiosos, esperando a ver qué pasa esta noche. Después, bueno, sí, vamos a estar tocando el fin de semana que viene, sábado 8. ¿En dónde? Es a la vuelta del Mariano Moreno, ¿no? Te voy a decir bien cómo se llama el lugar porque te voy a mentir. Bueno. Pero sé que es por ahí, igualmente por Facebook van los chicos, seguramente van a estar. Buscamos. ¿Y con quién vamos a estar tocando? Dale, buscamos la fecha después ahí. Sí, después, bueno, al otro día volvemos a tocar. Ah, pero están a full. A full. Bien primaveral, ¿no? Se lleva la primavera con todo. A full, a 9 también, con los chicos de Patterson, en La Morena. Ah, es verdad, el 8 hay fecha. El 9, domingo. Sí, domingo 9, sí, en La Morena con los chicos de Patterson. Buenísimo. Así que bueno, no, a full, con muchas ganas y ansioso, ya te digo, ahora a ver qué pasa con esta fecha, suponemos que va a estar a pleno también. Está un poco complicado el tema del viaje, no sé si lo habrán dado cuenta, Moreno. Por la peregrinación. Claro. Por la peregrinación, se complica un poco. Yo vine viajando y se complica un poco. Para la gente que quiera llegar, tiene que tomar el 302. Uh-huh. Y bueno, baja en Puente Barcala y se cruza y ya está en el boliche. Ahí cerquita. Para escuchar un poco de música. Van a tener que cruzarle Mitre para tomarse el bondi si quieren. Sí. Cristian, escuchamos que bueno, están saliendo mucho, ¿no? Para adentro, ¿están grabando algo? ¿Están en algo por el estilo? Mirá, estamos la intención es esa, juntar un poco de plata y empezar a grabar algo bueno. Si bien ya tenemos un demo dando vuelta por ahí, sí, las intenciones son grabar ahora con Javier, grabar temas nuevos, porque tenemos ya creo que algo de 4 temas nuevos con Javi. Y bueno, las intenciones son esas, grabar algo bien pro, ¿viste? Con mucha onda, con poco de power, con, como venimos haciendo las cosas, viste, con mucha influencia funk, así que nada, eso. Esperamos hacerlo pronto. Buenísimo. Che, estaban diciendo que iban a juntar plata. Avisen dónde juntan porque nosotros necesitamos unos mangos. Por ahí lo ayudamos a juntar. Bueno, Cristian. Todo lo hacemos, viste, a pulmón, viste. Claro. Somos gente humilde. Así que ojalá, o sea, podamos juntar la plata y bueno, y poder grabar algo. Che, Cristian, los invitamos a que vengan un sábado acá a la radio y charlemos un poquito mejor de cómo está la banda y cómo se mueven, cómo hacen esto para financiar estas intenciones de grabar, ¿no? Sí. No hay problema. No sé, nos mantenemos en contacto y bueno, y arreglamos un día, vamos a la radio. Buenísimo. Bueno, Cristian, te agradecemos estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar y por estar con nosotros. Dale, mucha suerte para esta noche. Gracias, che, saludos a todos, beso, saludos Cristian. A los oyentes. Bueno, un abrazo. Ahí pasaba Cristian, es integrante del Goyete que van a estar presentándose esta noche en Chilau junto a Paisa Aborigen. En un minuto nomás volvemos y nos queda la última hora. Recuerden que tenemos para sortear las entradas de la Mississippi. Que llegaron mensajes. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Contémosle a los que tenemos al lado que lo que viene es lo mejor. Y digámosle que se unan a nosotros. Que ellos también sean nosotros. Hay algo claro en el cuarto oscuro. Un proyecto que hace que nuestra realidad sea cada día mejor. Creamos. Creamos. Creamos. Daniel Scioli, gobernador. Lista 131. Frente para la victoria. Daniel Scioli, gobernador. Gabriel Mariotto, vicegobernador. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre, en el Teatro Marechal, vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi. Hola, soy Ricardo Tapia de la Mississippi y le mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí. Auspicia FM Moreno, tu estación de música. El cuento

El espacio como que viene trabajando ya hace varios años, fue el Churqui en su momento, después Tremolina, y bueno, decidimos continuar ahora renombrándolo el Sainete. Y la idea es que sea una sala de teatro donde haya espectáculos, haya talleres, la idea es poder mezclar tanto el teatro como las artes plásticas. El teatro independiente está en Aguas Fuertes. Y escuchábamos el tema Oveja Negra de El Goyete. Buen tema. Buen tema. Muy lindo, muy lindo. Y como decía el separador, a mí la estoy escuchando todos, lo estoy reinterpretando. Ajá. Esto del Sainete, cosa. Ahora volví a hacer el espacio cultural del Churqui. El Churqui. Otro espacio independiente para el teatro también y para muchos otros eventos. Bien. Tenemos mensajitos, tenemos firmas. ¿Qué tenés ahí, Dari, vos? Acá tengo un mensajito que dice: hola, soy el Pollo Sobrero. Los escucho desde la celda. Che, cuántos amigos que tenemos. Bueno, los escucho desde la celda y me quiero ganar la entrada para ir a ver a la Mississippi. Pero si está preso, ¿cómo va a ser? Déjame terminar. Dice: dénsela a Sergio, que me la trae con la vianda. Sergio, no sabía que estabas ahí. Mirá vos. Servicio de lancha. Viste, lleva la vianda. Bueno, hay que ver si va a poder ir. Bueno, si llega a ganar el pollo, el sorteo, se le va a estar regresando la entrada a Sergio. Tenemos firmas en el Facebook. Hobby dice: quiero la entrada de la Mississippi, la radio está re buena, sigan así. Le mandamos un beso y bueno, está participando como Julia y como Beto Da también. Sí, que son gentes que hoy se comunicaron con nosotros. Pero recordamos que a todos los oyentes que mandaron mensajitos las semanas anteriores los incluimos en el sorteo de hoy, que es nuestra última entrada, las tengo acá en la mano. Dice entrada anticipada, 21 horas, Teatro Leopoldo Marechal, pero no dice que toca la Mississippi. Entonces son falsas, me parece. No, son del teatro, son las que el teatro siempre reparte. No, vamos a tener problemas. Pero está bueno que los chicos del teatro, la gente de cultura, del municipio, si nos están escuchando, digo que a todos aquellos artistas que están presentándose, que pongan en la entrada, ¿no? El nombre de quienes que van a ver. Digo, garpa a veces. Yo te explico, con esta hago 100 más. Claro. Pero están enumeradas. Y sí, van a estar fijándose número por número. Es verdad, es verdad. Bueno, espero que la gente de Cultura y el Municipio haya escuchado eso. Bueno, además de la gente que nombramos, está participando por el día de hoy Romina, Juan y Enrique, que acaba de mandar un mensaje que dice: buena onda la música que pasa Aguas Fuertes, quiero una entrada. Ahí estamos, hace un rato estábamos deliberando un poco de la música que Sergio siempre nos busca ahí por internet y la verdad encontró cosas increíbles. Vamos a ver si en un rato podemos compartir algo de eso que está muy muy bueno. Sí, está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. 1561-540359. Tenés todavía media horita para mandarnos mensajito y participar por el sorteo de la entrada de la Mississippi. Si no, nos puede llamar al 466-6559 o como lo hizo toda esta gente, nos escribís en el muro del Facebook y ahí te incluimos para el sorteo. Si no, si nos querés pedir un tema, decir algo, yo qué sé, tantas cosas. Bueno, vamos a vender un poco, Walter. Vamos. Espacio publicitario. ¿Es usted vegetariano? Tome conciencia. Tome conciencia. ¿Sabe lo que padecen sus amigos por usted? ¿Ya está el asado? Sí, pero viene Marcos. ¿Y? Es vegetariano. Vamos a tener que sacar los chinchulines y poner unas papas. ¡Qué hijo de mil! ¡Los chinchulines no! Si usted es vegetariano, deje de romper las pelotas. Hágase carnívoro. Es un mensaje del Consejo Argentino de la Carne. Come chocolates, niña, come chocolates. Come chocolates, niña, come chocolates. come niña sucia, come chocolates, come niña sucia. Chocolates niña, cómelo como quieras, pero cómelo. Mi niña sucia, come chocolates, come niña sucia. Llegó el disco que estabas esperando. Canciones de mierda versionadas para el orto. Hubo un tiempo que de Formosa y fue libre de verdad. Guarda el bate todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo en fábulas de hoy. Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Una selección de temas pedorros versionados por artistas sin talento. Te encontré una mañana dentro de mi habitación y fui para las la cama para dos. Una recopilación horrorosa para sacar a flote músicos olvidados. Canciones de mierda versionadas para el orto. Una patada en tus oídos. Ya está en todas las disquerías. Incluye un DVD con el detrás de escena de la grabación del disco. Podrás ver las reuniones de los empresarios de las discográficas donde no se les ocurre ninguna idea más que ganar dinero. Chicos, para estas vacaciones de invierno llega Circo Congreso, con los artistas más destacados, los payasos de Irigoyen, los equilibristas oficialistas, la momia de Anillaco, Cleto, el lanzapuñales, los gorilas de Mauricio y mucho más. Circo, circo, circo, Circo Congreso. Diversión asegurada para grandes y chicos. Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera se conocieron en la provincia de Córdoba, cada uno como integrante de bandas diferentes. La química musical entre ellos fue tal que los llevó después de varias apeadas a formar su propio grupo, Eruca Sativa. Las continuas presentaciones en Buenos Aires los llevaron a instalarse en la provincia. Su música juega con distintos matices, con base en el rock, juegan con el funk, así como con el rock alternativo, a veces heavy y a veces no tanto. No hay límites musicales para esta banda. ¿Quién fue? Fui yo. No puedo dejar de temer el sol. ¿Quién me alejó? ¿Quién puso en negro a tanta calma? Fallezco al ver cuánto queda para hacer algo más que otro error en el sistema que impera. Lejos de buscar la identificación con otros grupos, logran generar un sonido propio. Fusión, imaginación y sentido son los tres constantes en sus temas. La Carne es su primer trabajo editado en el 2008, que fue tocado en vivo y después grabado. Su segundo trabajo lleva el nombre de Es, y con ideas previamente generadas por cada uno de los integrantes de Eruca Sativa, es grabado solo en 15 días. We'll be right back. Eruca Sativa, se declara como una banda independiente, no solo por su trabajo musical, sino también por lo que lo rodea. Su segundo trabajo fue editado por MTM Discos, que es su propio sello. Con una diseñadora gráfica, una relacionista pública y un técnico, Eruca Sativa parece tener todo lo necesario para seguir con su música y poner en marcha su tercer trabajo discográfico. Con ropa hecha para ellos mismos e imponiendo su estilo, la banda brilla en el escenario. Eruca Sativa es una banda que se reinventa día a día y su sonido es el testimonio del logro de esa meta. Esto es Eruca Sativa haciendo Marca tus marcas. Que te dejes encerrar, para hablar y hablar sin procesar, para ser la sombra de tu ser. Ojos que miras sin perdonar, mentes que te empiezan a encerrar, bolsillos inflados a estallar, arrebatan carne y ya no hay más. Tiempos. Marca. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Agua fuerte, agua fuerte. Porque en la calle nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos. Les contamos que los Pumas están jugando contra Georgia por un pase a los cuartos de final o octavos de final. ¿Cuál, vos qué sabés, Sergio? ¿Cuartos o octavos? A cuartos de final. Sí, porque Sergio lo sigue mucho. Y están empatando 0-0, van 22 minutos. Nos sorprendió que decíamos 0-0, todavía no metieron un punto ninguno de los dos. Hay muchas posibilidades de que Argentina acceda a los cuartos de final saliendo o primera o segunda. Depende del resultado de ayer que jugó Inglaterra, que no sé cómo salió. Si ganaba Inglaterra, seguro podía entrar segunda, ya no primera. Claro. Está muy peleado en el mediocampo este partido. Sí, muy peleado. Son todos relatores, yo qué puedo decir, yo no puedo contar nada. Están corriendo. ¿Se depilan los chicos que juegan rugby? Porque tienen como las piernas muy... ¿O no? Son medias largas, Vani, tiene las medias largas. No, tardías. Pero se ve la pierna. Bueno, si ustedes acotan, yo también voy a acotar estupideces. River jugó hoy. ¿Jugó? Con Ferrocarril Oeste. Y logramos un valioso empate, un 0-0, importantísimo. Los chicos estaban discutiendo afuera cómo quedaron en la posición. Quedaron primero, segundo. Metieron 4 empates. O sea, 3 empates seguidos, una victoria la una gran victoria contra Gimnasia Grima de La Plata, 1-0, ¿no? 2-0. Gran victoria. Y ahora 0-0 con Ferro. Bueno, ¿cómo otros equipos juegan? Igualmente, puntero, River. Igualmente, para la sección de fútbol viene el sábado que viene con Sumag. Y bueno, vas a hablar con alguien que sepa, yo qué sé. Dale. La verdad que me parece muy poco serio esto de que vos ves gente afuera, ¿no? Cristian, que es el encargado de la coordinación del aire, bailando cumbia, con auriculares y una computadora en la mano. Yo la verdad que no. Después vamos a pasar después una mitad de cumbia. Después vamos a pasar. Bueno, sí. Les anticipamos que no, ¿no? No, bueno. No digamos nada. Les recordamos, quedan unos minutitos más. 15. Para que se anoten para el sorteo de la entrada que tenemos a regalar de la Mississippi, que se está presentando el próximo sábado 8 de octubre en el Teatro Leopoldo Marechal. Así que anótense, manden nomás. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Hola, mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es un flash informativo de Notinforma. En la reunión del G20, el titular de la Organización Internacional del Trabajo, Juan Somavia, destacó las políticas sociales de defensa del empleo frente a la crisis y dio el ejemplo de la Argentina. El dirigente destacó que el trabajo es salud. Los sindicalistas argentinos declararon de gozar de buena salud y en tal circunstancia mandaron a trabajar a los enfermos. Violencia. Director de una escuela de Pergamino fue duramente agredido por un alumno y su madre. El abogado defensor de la madre agresora se quejó. Cuando una madre se preocupa por su hijo, se quejan. Gremios analizan garantizar los 180 días de clases, pero con combates en el Luna Park. Cristina Fernández inauguró una planta atómica. La presidenta dijo, somos la generación que está saldando las deudas históricas. Con esta inauguración vamos a hacer inhabitable la República por unos 2 millones de años cuando haya una explosión atómica, remarcó eufóricamente. Deportes. Argentina cayó derrotada por 2-0 contra el seleccionado brasilero. La victoria del conjunto carioca le permitió llevarse la Copa de las Américas. Médicos trabajan arduamente para desenroscar a los defensores que marcaban a Neymar. La próxima edición de la Copa se llamaría Copa Paseo. Bolivia. Pueblos originarios piden el diálogo con el gobierno de Evo Morales. La Central Obrera Boliviana se sumaría a la protesta. El anuncio de diálogo entre Evo y los indígenas en conflicto sería fructífero, pero intraducible. Esto fue un flash informativo de Notinforma. Thank you. Estás escuchando Aguafuertes por FM Morena 90.1, tu estación alternativa. El paisaje acá afuera está como diferente, distinto. Sí, yo me di cuenta hace un ratito cuando hablamos de la tarde. Hay chapas. Demolieron una casa acá enfrente. Uh-huh. Una más de las tantas que están demoliendo por acá, por Moreno Centro. Sí. ¿Qué pasa? Sí, no, a mí me resulta raro que estas últimas semanas recorriendo Moreno, sí, anduve por Paso del Rey, Moreno Sur, Moreno Centro, La Perlita, mi barrio, La Reja, y estuve notando de que están construyendo muchos departamentos. Todos iguales. Y me resulta extraño, ¿sí? Desde algún punto, porque digo, ¿qué pasó? ¿En qué cambió? ¿Por qué Moreno está creciendo de esa manera? En altura. Y si realmente beneficia al morenense que esté lleno. Digo, sabemos que... A alguien seguramente está demanda, beneficiándolo. Sabemos que la demanda de viviendas está a flor de piel, ¿sí? Mm. De hecho, dos de los tres que estábamos acá adentro estuvimos buscando alquiler. Sí. Y me resulta muy raro, digo... ¿En qué momento pasó esto? ¿Que cambió la legislación? ¿Que ahora se pueden construir departamentos en cualquier zona? Digo, acá en Moreno, si haces una recorrida 10 cuadras a la redonda, pero fácil, debes encontrar entre 10 y 20 departamentos nuevos. Y no son solo departamentos, así como decís vos, tipo forma de edificio, sino que son al estilo de barrios cerrados. También. En menos también, de una manzana. Y son también, todas casas iguales, sí, y sí, son de un piso tipo dúplex, pero... todos como una especie de barrio cerrado. Sí, igual de eso no me jodería tanto, sino que sí me jode más el tema de que lo están construyendo hacia arriba, digo, no estamos en Capital Federal. No, igualmente hay que tener en cuenta que así como hay espacios que están ocupando para construir y demás, hay casas viejas que se tiraron en Moreno para hacer lo mismo. Sí, seguramente, disculpen que los interrumpa, algo cambió, la legislación ha cambiado. Y no es para beneficio de todos, en realidad, porque cuando se construye tiene que haber una planificación urbana que en estos momentos, en un par de años, si siguen construyendo edificios de esta forma, va a colapsar. O sea, va a colapsar el tema de las cloacas, va a colapsar el tema del agua en verano, y eso no se tiene en cuenta seguramente. Uh-huh. Igualmente lo vamos a averiguar para la semana que viene, en lo posible, vamos a hacer unas preguntas, a ver qué pasa. Bueno, chicos, tenemos a un ganador de las semanas pasadas. Sí, Sebastián, ahí le pedimos adelante, que se acerque, así le hacemos así bien informal, entrega de su entrada. Buenas. Ah, bueno, es un Sebastián conocido. Sí. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola. Nos saludamos. En radio no quedan ese tipo de saludos. ¿Cómo estás, Seba? Todo bien, contento. ¿Contento por la entrada? Sí, tuve suerte. Fue toda la semana tuya, pasada, justo antes de que cerremos el sorteo, ¿o no? Sí, caí de casualidad. Acércate, Seba, al micrófono. Sí, por lo menos. Caí de casualidad, no sé, de casualidad porque me la gané, así que tenía ganas de verla. Soy un admirador de la banda hace mucho tiempo, así que está bien invertida. Buenísimo. Ahí tenemos los... Que la disfrutes entonces. Vale, seguro. Vamos a aprovechar, sí, los últimos minutos. Sí, ya que está Sebastián acá, para que saque el papelito del próximo y último. Suerte a mi amigo Hobby. A verla. Bueno. Bueno, cualquier cosa vos sos el responsable, si no. Claro. Hobby depende de Sebastián ahora. Claro. Cualquier cosa, si no la gana, Sebastián. Hobby que se queje con Seba. Chao. Bueno, vamos haciendo el sorteo mientras Argentina sigue jugando con Georgia. A ver quién ganó. Lo leo yo, digo. Voy a mostrar el papel. Marcelito, ¿estás ahí? No. No vino hoy Marcelito. Ay, no vino Marcelito. No. ¿Quién es, Vani? Beto, ganó Beto. Beto. Bueno, Beto. Nada, Beto. Te firme, Beto, estamos en contacto. Beto nos firmó el muro temprano para la entrada de la Mississippi. Me nos preguntaba, ¿ya gané algo? Bueno, Beto, ahora sí, ganaste la entrada para ver la Mississippi, la última entrada que teníamos, así que después combinamos para que pases por la radio. Bueno, Beto, le debes una cerveza acá a Sebastián. Sí, si puede ser ahora, mejor. Dale. ¿Qué más iba a decir? Bueno, nos ponemos en contacto, sí, en la semana, vemos cómo hacemos para entregar las entradas. Igual la dirección de la radio es Saavedra 81. Si no estamos ninguno de nosotros para poder acercársela, no, nos comunicamos por el Facebook, ¿sí? Y le dejamos la entradita para que se acerque. Sí, ¿puedo decir algo? Chivo. Es Chivo, dale, sí, yo Chivo sabía. Doble. Bueno, mañana vamos a estar tocando, o sea, ellos, muchos artistas de Moreno. Ellos, en realidad, voy a estar tocando yo con el bajista nada más. Pero aparte se suman bandas de Las Catonas, como No Te Caiga, Baja Presión. De acá de Moreno, Los Giles de Goma, Rambo y La Ricarda. Toca el señor, Abren también. Toca Abre, bueno, están todos invitados a las 2 de la tarde en Las Catonas. Y bueno, y ahora en un ratito arranca La Máquina del Ritmo, que es otra banda amiga que tocan acá en Loreta Bar. Loreta. Que es una banda excelente que recomiendo, así que bueno, nada, eso, gracias. Bueno. Ahora yo me voy a ir a ver La Máquina, lo vi la otra vez y me encantó. Bueno, Sebastián, que le disfrutes tu entrada. Muchas gracias. Tenemos temita de ellos, que de la vez que estuvieron tocando sí, acá, bueno. ¿Cuándo fue? A principio de año. Más o menos, ¿no? Sí, tenemos así la grabación de estudio de acá, bueno, de FM Moreno, así que vamos a escuchar. ¿Cuál? ¿Niño Bomba Atómica? Ah, es un tema nuevo que hay, que es como un pre-demo, o sea, pero... Ah, no es de lo grabado igual, acá. Si querés ponerlo, no hay problema. Buenísimo, bueno, tenemos autorización, entonces. Está, ah, Nico buenísimo. Nico Sanucci ahí, la batería. Tengo invitado a Nico Sanucci a la batería, que es un moto. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar ellos y volvemos para despedirnos. Sangra, sangra ya. Esperanza. Me encanta, me encanta Humahuaca Trío. Humahuaca Trío toca ahora en La Plata, en estos días, está para ir a darse una vueltita. Sí. Por La Plata. Por La Plata. Sí. Cerquita. Cerquita, sobre todo. En auto son. Bueno, yo no tengo en auto. Revera. Discúlpame. Menos de una hora. Chistes tontos. ¿Tenés auto? Vuelvo a tener el auto, vuelvo a tener el auto. ¿Vuelvo a tener Fernando? El auto. No, no, le hice. Bueno, lo cuerní a Fernando. Ah, ¿cómo? ¿Lo engañaste con otro mecánico? Sí, sí. Y creo que me atiende mejor este mecánico nuevo. Sí. ¿Estás bien vos? Te veo como estoy contenta, mirá. Brillo. Y el auto ni te cuento. Bueno, saludamos a todos los ganadores de la entrada a la Mississippi. Esperemos que lo disfruten. ¿El pollo no ganó? El pollo no ganó. El pollo no ganó. Bueno, pollo. No, igual ya sale el pollo. Ya intervino Moyano. Sale. Bueno, ¿lleva la vianda mañana? Nos vamos despidiendo, ¿no? Chicos, ya no nos queda más tiempo. Sí, nos están apurando de ahí. Tenemos un temita para ir cerrando, ¿no? Claro, tenemos un temita. ¿Dedicamos a la gente que va a la procesión? No. No. Nos vamos a estar encontrando el próximo sábado, 8 de octubre, festejando mi cumpleaños. Vamos a estar haciendo. Sí. Justamente, así que lleven algo para compartir. Vamos a estar encontrando en la Feria del Libro acá de Moreno, que se va a estar realizando en Güemes y Victorica, ahí en la capilla de Guadalupe. Ahí está. O sea que nosotros vamos a estar transmitiendo desde la Feria del Libro de Moreno. Por supuesto, ahí van a estar todos los programas del próximo sábado transmitiendo, así que nosotros haremos aguafuertes desde allá, viendo un poco también de qué se trata esa feria y los artistas que van a estar pasando. Cero computadoras. Sí, porque sí, va a estar con los libros. Bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. No sé si quiso un chiste o qué. No, es una reflexión que hacía Sartori en Homo Videns. Tienes que leer el Homo Videns. Hasta la semana que viene nos vamos a despedir con Los del Fuego. Ojos de cielo, esta sorpresa que Sergio nos encontró con el Homo Video. A ver qué hay. Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. no solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos.